Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? Stars in their eyes. Remember they said you'd show them all, emphasize the rise but not the fall, and now you're playing a shopping mall. Your mum and dad, they can't believe. Saca abierto. Los lunes, el Musac en Antena. Siempre en Radio Universitaria. Pues muy buenas tardes, aquí estamos en Radio Universitaria, en el 106.6 de FM de León y en el 105.0 de FM de Ponferrada. Si queréis, en la página universitaria, en la página web, en www.radiouniversitaria.com, tenéis un email donde podéis poneros en contacto con nosotros y también lo podéis hacer a través del móvil, en el 697-866-080. Y bueno, con vosotros está hoy al micrófono Antonio, que ese es mi nombre, y vamos a empezar un programa que traemos muy cuajado de muchísimas cosas, con muchos elementos de toda la programación del Musac, incluso la música, porque por ejemplo todo lo que habéis escuchado ahora en el intro, en la introducción, en la cuña de entrada del programa, viene de una de las obras que estamos exponiendo ahora mismo en el Musac, en la exposición Existencias, que va a estar hasta el 6 de enero. Y la música es del vídeo 16 milímetros Misery del año 2004 del artista alemán Christian Jankowski. Lo podéis ver ahora en Existencias. Y dentro del programa hoy vamos a recorrer, como os decía, muchos aspectos del Musac. Vamos a empezar con música también de obras, de otras obras que hay en la exposición de Existencias. Ya sabéis que esta exposición muestra prácticamente toda la colección del Musac. Y también vamos a recorrer el programa de Musac Escuela, porque hemos montado un pequeño taller de radio, nada que ver con lo que tenemos aquí en Radio Universitaria, pero para que los chavales puedan empezar ya a experimentar un poquito con radio, hemos montado un taller sui generis y vamos a ver qué salió de ese taller a lo largo del programa. Lo mismo ocurre con Peque Amigos, que estuvieron trabajando el fin de semana, es la Asociación de Niños del Musac, y vamos a escucharles también. Y aparte, estas músicas que os comento de obras que están en el Musac. Vamos a empezar tranquilitos, aunque la cosa se va a ir animando poco a poco, con un extracto de La flauta mágica de Mozart. Y precisamente hemos elegido esta obra, primero porque queremos empezar con este ritmo tranquilo y segundo porque forma parte también de una de las piezas que podéis ver ahora en el Musac. No concretamente este extracto que vamos a escuchar, pero hay una obra, Learning the Flute, Aprendiendo la Flauta, de William Kentridge, un artista de Sudáfrica, y tiene una animación basándose en las escenografías que se crearon para La flauta mágica de Mozart. La videoanimación es del año 2003, está proyectada sobre una pizarra, es una obra francamente original que os recomiendo, como toda la exposición, que vayáis a visitar. Pues nos vamos con la música de La flauta mágica. Thank you. Pues de este comienzo vamos a empezar a hablar un poquito de esa programación que os comentaba. El MUSAC trabaja mucho con escuela, tenemos estudiantes, pues casi 4.000 estudiantes cada temporada expositiva. Y en esta ocasión, como la exposición consta de casi toda la colección del MUSAC, ya os comentaba al principio, es más o menos un 70% de las obras de la colección del museo, lo que se está mostrando ahora, hemos decidido dar voz a los estudiantes, al público en general y en concreto a los estudiantes dentro del programa, claro está, de MUSAC Escuela. Y a través de las obras, igual que hoy estamos haciendo el programa con la música, a través de las obras de esta colección, ellos pueden contar historias a través de las obras, ¿no? Les explicamos un poquito la exposición, damos una vuelta por las salas, hablamos de lo que significa coleccionar para ellos, siempre tenemos mucho debate, y terminamos dejándoles a ellos un cuaderno con todas las obras, con una maqueta donde pueden ir montando ellos su propia exposición. Ellos eligen el tema y eligen las obras, ¿no? Pero queríamos también irnos hacia lo sonoro, no solo hacia lo escrito, o hacia lo físico de la maqueta, y hemos empezado la semana pasada un proyecto piloto que es un estudio de radio que hemos montado en el propio MUSAC. Todo nació a raíz del taller de radio que ya se lleva celebrando 2 veranos seguidos con Toña Medina y Ángeles Oliva, y ellas son las que, bueno, nos han picado el gusanillo junto con la asistencia de Radio Universitaria, que tan grata oportunidad nos da al tener aquí un programa, ¿no? Y con los alumnos del Colegio Público de Ponce de León, que les mando un fuerte abrazo a todos desde aquí, desde las ondas de la radio, pues hicimos este primer proyecto piloto. Y vamos a escuchar lo que ellos contaron a través de ese pequeño estudio que hemos montado en el MUSAC y utilizando las obras para inspirar una historia. Somos los niños del Colegio Ponce de León. Hola, yo me llamo Paula Remesal. Hola, yo me llamo Mónica. Hola, yo me llamo Edgar. Hola, yo me llamo Sergio. Os vamos a contar la historia de los osos raperos. que machacaban a un humano para copiar su música. Los osos se llamaban Fito y Fitipaldi. Y el humano se llamaba Farifaldi. Y los osos le obligaron a poner la canción de Bustamante en hip hop. Un día el humano se enfadó con Fito y Fitipaldi y los osos reaccionaron y se lo comieron. Y luego en el estómago de cada uno sonaba esta canción. Estamos rapeando con los osos Fito y Fitipaldi y aquí se acaba y echo la raba. Queda bien, esta es mi improvisación y me gusta un montón. Quiero meter a los fila para entrar en espabila. Colegio Público Ponce de León. ¡Quinto B! Hola, soy Alonso. Soy Martín. Yo soy Diego. Yo Arancha. Y yo Sara. El viaje al Musac. Un día de primavera, un plato gigante aterrizó en nuestra pequeña ciudad, León, cerca de mi casa. Era de noche. Los únicos que lo vieron fueron unos chavales y chavalas, Diego, Martín, Alonso, Sara y Arancha. Del platillo volante se abrió una puerta y como los chavales tenían mucha curiosidad, entraron dentro. Dentro había muchas letras y empezaron a jugar con ellas. De repente se cerró la puerta y salieron disparados al espacio. Por la ventanilla vieron muchos planetas y se dieron cuenta de que se dirigían hacia un planeta muy grande para ir al baño. Para hacer pipí y popó. De repente, cuando se sentaron en el váter, este les absorbió. De repente les expulsó por las tuberías del váter. Se dieron cuenta de que estaban en un planeta con Heidi. Empezaron a cantar sus canciones, como esta. Abuelito, dime tú, qué radio tan buena. Abuelito, dime tú, qué cuento tan genial. Y siempre molará, y siempre iremos al Musac. Bueno, pues ya veis el producto de este experimento de radio que vamos a volver a repetir y prometemos mejorar, porque de hecho la idea nació para crear un archivo sonoro, ¿no? Como ya tenemos una colección de obras de arte y precisamente la exposición se titula Existencias, porque habla del acumular, del seleccionar, pues también queremos nosotros acumular, en este caso, acumular archivos sonoros, ¿no? Y por eso queremos también crear una biblioteca de efectos sonoros y a partir de ella pues los chavales podrán amenizar sonoramente más las historias, ¿no? Bueno, un saludo de nuevo a los alumnos de quinto de primaria del Colegio Público Ponce de León. Y también antes también quería comentaros otra pequeña historia que escribieron Cristina y Sandra. Ellos lo hicieron por escrito a través de imágenes cogidas al azar. Y Cristina y Sandra nos cuentan lo siguiente. Como veis en la primera foto, estos son dos amigos. En su país no tenían ningún museo, así que decidieron conseguir dinero para crear uno. Tardaron meses en conseguir dinero, pero valió la pena. Cogieron planos de cómo lo harían. En la segunda foto podéis ver cómo quedó. Pero todo esto ocurrió hace años. Hubo un terremoto y se derrumbó todo. En la tercera foto podéis ver cómo acabó el museo. Ahora, en la actualidad, es como una obra creada por la naturaleza. Fijaros, niños de quinto de primaria que nos hablan de obras creadas por la naturaleza, ¿eh? Todo un ejemplo de dónde puede haber arte y dónde no puede haberlo. Y bueno, pues ahora vamos a continuar amenizando musicalmente para no aburriros con mi voz. Y vamos a pasar a oír un tema más moderno que el que escuchamos anteriormente de la flauta mágica de Mozart. De hecho, nos vamos a pleno siglo XX, casi XXI, con Astrud, un grupo del que el Musac tiene muchos ejemplos, puesto que hay un artista, Carles Congós, que es íntimo colaborador, sobre todo de Genís Segarra, el cantante, uno de los componentes del grupo de Astrud, y también han tocado en directo en el Musac. Así que refrescamos una de sus canciones, la de No tengo miedo al futuro, de Astrud. Pues aquí estoy de nuevo con vosotros, aunque por poco tiempo, porque os voy a dejar rápidamente en compañía de los pequeamigos. Porque animados por esta experiencia del taller de radio, pues este fin de semana el grupo de pequeamigos y pequeamigas del Musac ha realizado grabaciones en directo tanto a ellos mismos como al público, ¿no? Para quien sea nuevo en estas lides, comentaros que Peque Amigos es un grupo de niños y niñas de 5 a 12 años que se aproximan al arte actual a través de las exposiciones del Musac, en este caso Existencias, ¿no? Como Existencias habla de la colección, pues vamos a hablar del propio museo, de su funcionamiento, de las funciones. Pues, por ejemplo, han ido conociendo a los distintos tipos de trabajo que hay dentro del museo. Y la exposición para esto pues sirve de gran marco, ¿no?, para toda esta labor en la que desde la expresión plástica, el movimiento, la percepción sensorial e incluso las nuevas tecnologías pues van a entrar dentro de este mundo del arte contemporáneo, del arte más actual, ¿no? Vamos a escuchar ahora lo que realizaron este domingo pasado los pequeamigos dentro del propio Musac. Hola, somos los pequeamigos del Musac. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar por Sofía, que nos va a contar cuál ha sido el primer experimento que hemos hecho hoy, ¿vale? Para que lo oigan todos los oyentes de la radio universitaria. A ver, Sofía, nuestro primer experimento de hoy. Pues vosotras nos dabais una cartulina y un rotulador y teníamos que escribir lo primero que se nos pasase por la cabeza y luego la teníamos que sostener para la que... Cartulina. La cartulina. Para ver la gente cómo reaccionaba. Muy bien, ¿y dónde nos pusimos? Nos pusimos en el hall del Musac. ¿En el hall del Musac? ¿Y en quién está basado? Este experimento está basado en la obra de Gillian Wearing. ¿Y qué es lo que hizo Gillian Wearing Pelayo, por ejemplo, en las calles de Londres? ¿Qué era lo que hacía ella? Andaba por las calles de las ciudades, ya fue de distintos países, en Londres, en Italia, etc. Y daba a una persona una cartulina y un rotulador y le pedía a esa persona que, por favor, escribiese lo primero que se le pasase por la cabeza, sin pararse a pensarlo. Uh-huh. Y después esa persona sostenía el cartel unos segundos para observar la reacción que pasaba a la gente y mientras ella le hacía una foto. Muy bien. O sea que la obra de Gillian Wearing son fotografías, ¿no? Son instantáneas. Sí. Uh-huh. Y están ahora mismo expuestas en el museo, ¿no? Sí, hay 4 obras de Gillian Wearing que están expuestas en el museo. Vale, entonces nuestro primer experimento, Sara, fue nosotros mismos escribir lo primero que se nos pasaba por la mente y nos quedábamos quietos en el hall. ¿Y cómo reaccionaba la gente? ¿Cuál fue tu experiencia? Pues que algunas pasabas de largo, otras se reían, otras preguntaban qué era eso. Pero la gente sí solía leer los carteles, ¿no? Se quedaban así, estaban como curiosos, estaban como expectantes de ver qué hacíais y sí que iban leyendo los carteles de todos los niños, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Sería interesante que nos contarais qué escribisteis vosotros 4 en los carteles. A ver, Andrea, ¿tú qué escribiste? Yo puse que mi color preferido es el naranja. ¿Y Sara? Yo puse que me gustaban las croquetas. Yo escribí, me gusta leer y tocar el acordeón y el piano. Además me gusta la naturaleza y las patatas que ponen de tapa en el bar La Ribera. ¿Y Sofía? Quiero macarrones. Muy bien. ¿Qué te decía la gente a ti, Sofía? Que si quería que me los traían de casa. Muy bien. Y el segundo experimento que hemos hecho, también basado en la obra de Gillian Wearing, nos lo va a describir o explicar Andrea, ¿vale? Pues el segundo experimento de Gillian Wearing estuvo en que vosotras nos dabais cartulinas y nosotras a toda la gente que estaba en la obra de Gillian Wearing, pues le preguntábamos que si por favor podía escribirnos en la cartulina que le habíamos dado lo que primero le pasara por la cabeza. Y la mayoría de la gente nos lo escribieron, pero hay otras que les daba vergüenza, también hay otras que dijeron que ya lo habían repetido. Que ya habían hecho una vez, por sí, tanto no querían repetirlo. Y hay otras que también que lo habían repetido, pero lo hicieron otra vez. Vale, ¿y la gente en general cómo reaccionó, Sara? ¿Se mostraban partícipes, querían colaborar o no? Sí. La mayoría sí, ¿no? Sí. ¿Nos puedes leer alguna de las que te escribieron a ti o alguna de las que tengas por ahí? Pues, relájate. Relájate, ¿cuál más? Blanco. Muchas fotos. A ver, Pelayo, ¿nos lees las tuyas? El primer señor que entrevisté me dijo, escribió, vamos, nos vamos a tomar unos vinos al barrio húmedo, otro escribió sorpresa, otro, estos niños son el futuro del Musac, y la última persona me escribió, me gusta el Musac. ¿Y a ti, Sofía? Pues el primero que entrevisté me escribió, esto es muy bonito, y después me... Otro escribió infancia. Vale, a ver, Andrea, ¿alguno más que tengas por ahí? A mí me escribieron amor al arte, libros para leer, estamos y somos, y otro, mi marido ha visto los libros en el suelo. Hace un minuto. Y me ha dicho, ¿aquí nos recogen? Claro, se refieren, yo creo, a una obra, ¿no?, que hay a la entrada del museo, de la primera sala. De William Waring. No. ¿De quién es la obra de los libros? ¿De Alicia? De... ¿Os acordáis de Alicia Martín? La instalación esa de los libros, que están todos... Que salen de la pared, se refería a eso. ¿Qué crees que interpretó el marido ahí cuando vio los libros? Pues que se asustó un poco porque estaban como sobresalidos de la pared. Como descolocados. Sí, claro. Se hubiesen tirado a la basura y los hubiesen echado ahí en un montón porque no gustaban. A mi padre le dio pena. Sí, ver los libros tirados. Bueno, a lo mejor no están tirados, ¿eh? Forman parte de una instalación que ha hecho Alicia Martín. Y a lo mejor es una forma de colocarlos distinta a la que nosotros hacemos habitualmente. A ver este mensaje que nos lee Sara. Una niña nos ha dicho que escribamos algo en el MUSAC. Su voz, su inocencia, me han recordado que en febrero nosotros también vamos a tener una niña, nuestra Claudia. Ay, qué bonito, ¿no? La gente, qué cosas tan chulas escribe. Y en general, ¿cómo veíais a la gente en el MUSAC? ¿Participaba? ¿Estaba de acuerdo? ¿Le pareció interesante o les daba vergüenza? O cómo. Varios tipos. Hubo gente que simplemente pegó un gruñido y se marchó, como si aquello no fuese con ella. Bueno, gruñido. No creo que nadie se enfadara, ¿no? Pelayo. Pues alguno casi. Sí. Otros lo hicieron y luego cuando les tocaba allí estar se torcían, se ocultaban un poquito detrás de la cartulina. Otros lo hicieron normal, la hicieron, estuvieron y punto, se rieron y... Se iban con una sonrisa. ¿No? Sí. La mayoría. Pero yo creo que la mayoría le gustó, ¿eh?, que les entrevistaseis los peque amigos. A ver, Andrea. La mayoría le gustó, pero algunos ya me dijeron que ya lo habían hecho y le pregunté si lo quería volver a hacer y me dijo que sí. Vale. ¿Y creéis que conocían la obra de Gillian Waring o todavía no? Yo algunas personas que entrevistabas. Yo creo que algunas sí, porque además aparte yo les dije dónde estaba y se la enseñé. Ah, muy bien, muy bien. Vale. Bueno, pues entonces yo creo que ya acabamos, ¿no? Este pequeño corte que hemos hecho para la radio universitaria. Y me gustaría que antes de acabar alguien de vosotros me dijese, para que ellos nos conozcan, ¿qué son los peque amigos del MUSAC? A ver, ¿quién quiere contarlo? Sofía, los peque amigos del MUSAC son los amigos de este museo, porque lo cuidamos y damos de ejemplo para que no se grite y no se corra por las salas. Vale, pero ¿de qué edades somos los peque amigos del MUSAC? Somos niños. ¿De qué edades, sabes? De 5 a 12 años. Vale, ¿qué más cosas somos los peque amigos? ¿Qué hacemos? No sé. Actividades, juegos para aprender más sobre el arte y sí, luego también dar ejemplo para que la gente, como alguno hizo, no se pusiese a escribir encima de la obra, que alguna persona escribir las frasecitas se apoyó en la obra para escribirlo. Y nosotros damos ejemplo para que no hagan eso. ¿Y a ti, Pelayo, te gustan las actividades de que amigos del MUSAC? Sí, la verdad es que me encanta. Y de hecho, cada día me arrepiento más porque llevo con el carné años y empecé este verano y cada día estoy más arrepentido de no haber empezado antes. ¡Qué guay! ¿Y a ti, Sara? Bueno, pues disculpad este corte tan brusco que hemos tenido al final de escuchar a los peque amigos. Y después de los peque amigos, pues nos vamos a resumir ahora todas las actividades que van a tener lugar durante toda esta semana, del 13 al 18 de noviembre, y avanzaremos también alguna actividad de la semana siguiente. Para empezar, el miércoles seguimos con los talleres de cultura y análisis visual. Es un complemento del curso introductorio a la historia del arte del siglo XX y el taller de cultura y análisis visual se centra sobre todo pues, en el mundo del cine, de las nuevas tecnologías y también va a tener una vertiente muy práctica al final del mismo taller. Son talleres que ya está, tanto el curso introductorio como el taller de cultura visual está completo y además se suele llenar el aforo, porque dejamos que, aunque se pueda ir de oyente, pero está llenándose el aforo prácticamente todos los días. Esta semana la película en la que van a centrar la atención en este taller de cultura y análisis visual es Saló o las 120 jornadas de Sodoma, una película de Pier Paolo Pasolini y que va a ser presentada de la mano de Belén Sola, la responsable del Departamento de Educación y Acción Cultural del MUSAC. Y el jueves, siguiendo con la tercera ya edición del curso introductorio a la historia del arte del siglo XX, la mirada se va a centrar en Vasily Kandinsky, uno de los grandes artistas del siglo pasado, muy importante sobre todo para entender el movimiento de la abstracción que tanto ha marcado la evolución de la pintura posterior a lo largo de todo el siglo XX. Las influencias llegan hasta hoy día. Al que le toca impartir el curso esta semana es al que estáis escuchando. Ya el viernes llegamos a las tertulias de cine, programa de gran éxito, también completo, aunque ya sabéis que el aforo de la sala de cine está abierto hasta completarse. En el programa están más o menos 30 personas, así que sabéis que hasta las 100 plazas que tiene el Salón de Actos del MUSAC podéis asistir gratuitamente a ver las películas de este ciclo. Este viernes vamos a charlar alrededor de la película de La coleccionista, de Eric Rohmer. Y también anunciaros que dentro de este programa de tertulias de cine, la próxima semana, el 23 de noviembre, vamos a emitir el documental Manolo Recicla. Podríamos hablar del síndrome de Diógenes, de recoger o acaparar basura, porque no solo de obras de arte vive el hombre. Y para este documental de Manolo Recicla vamos a contar con el propio director, que va a estar dentro del programa con nosotros, dentro de las tertulias de cine. Y llegados al fin de semana, pues no podemos olvidarnos de las visitas guiadas. Ya sabéis que todos los días, de martes a jueves, hay visita guiada general a las 7 de la tarde. Para concertar grupos también tenéis posibilidad a través del contacto del Departamento de Educación y Acción Cultural. Y luego el sábado y el domingo hay visitas guiadas a todas las horas en punto. 11, 12, 1, 5, 6, 7 y 8. Y al lado de las visitas guiadas tenemos el programa de Mirar para Hablar. El Mirar para Hablar es un programa en el que queremos que seáis vosotros los asistentes a través de vuestro propio análisis visual, cómo vais adquiriendo herramientas para formarse como espectadores autónomos y críticos con las salas y con las exposiciones y las obras que contienen las mismas. Mirar para Hablar 1 es el sábado a las 12:30 de la mañana y también por la tarde a las 6:30 de la tarde. Y Mirar para Hablar 2 es a las 12 de la mañana el domingo. Los dos programas, tanto el del sábado como el domingo, están completos, pero también podéis asistir de oyentes si os pica la curiosidad para estar pendientes para la próxima temporada. Os voy a dar el contacto del Departamento de Educación. El email es deac@musac.es y el teléfono es el 987-091-101. también el sábado va a haber una proyección de cine dentro del ciclo de los objetivos del milenio. Ya sabéis que a través de estos 8 objetivos de desarrollo del milenio que la ONU aprobó en el año 2000, el MUSAC está teniendo toda una programación de conferencias, cine y la edición de un póster de artista gratuito que se puede recoger en el hall del MUSAC cada mes dedicado a un objetivo. Dentro de la programación de este mes, la proyección que podéis ver el sábado a las 8 y 10 de la tarde con entrada gratuita es The Take, La Toma, dirigida por Abby Lewis y Naomi Klein, una película de Canadá del año 2004. Y anunciaros para la próxima semana, el 27 de noviembre, va a haber la conferencia de Ignacio Ramonet, el director de Le Monde Diplomatique. Va a ser la segunda ocasión que podemos escuchar a Ignacio dentro de la programación de conferencias del MUSAC. Y terminamos la agenda haciendo alusión a dos talleres. El taller de DJ que tenemos para jóvenes de 12 a 18 años, que también está completo, pero podéis apuntaros en lista de espera por si alguien no confirmará en el último momento. Será en las vacaciones de Navidad. Y también el taller de escritura y acción creativa que va a dirigir Sara Rosenberg, escritora y artista visual. En este caso, el taller será del 10 al 14 y del 17 al 20 de diciembre. Y una vez terminada la agenda, vamos a pasar a escuchar de nuevo alrededor de la radio, ya que estamos en este medio, un ejemplo de lo que hicieron los chicos en este grupo de 12 a 18 años, que vamos a cambiar el programa, va a pasar a ser de más de 12, de 12 a 16, y luego va a haber otro de 18 a 22. Y dentro de esta programación, en verano, en este verano pasado, en julio, hubo un taller de radio. Como ya os comentaba antes, es el segundo año que se realiza, siempre con mucho éxito, y lo dirigieron Ángeles Oliva y Toña Medina. Y el taller de este año se llamó Cocofonías, del cual vamos a escuchar uno de los montajes. Bueno, si comparamos lo que hemos hecho nosotros en el MUSAC con nuestro pequeño taller experimental con Ponce de León y lo bien que lo hacen las chicas de Cocofonías, pues nos queda mucho por aprender, pero para eso estamos aquí. Así que nos vamos de viaje a la Luna. Famosos en la Luna. A ver. Silence, silence, please. Después de muchas discusiones, los especialistas and me hemos decidido otorgar 3 places para 3 personas que voluntariamente irán a la Luna para ver si la vida es posible. Todo con el motivo de remediar la superpoblación que amenaza our planet. Atentamente, George Bush, presidente de los United States. Estamos aquí en el aeropuerto de Washington, esperando la llegada de los dos elegidos, J.K. Rowling y Bill Gates, para acompañar al presidente de los Estados Unidos. Aquí se acercan. Se acerca Bill Gates. ¡Hello! ¿Algunas palabras para la prensa? Por supuesto, viva el vino y las mujeres, sobre todo el vino español. Un autógrafo. Porfa, J.K. Rowling, J.K. Rowling. Hi, I love Harry Potter, but yo querer ir a la luna, I want more money. lo siento, digo, yo quiero salvar la Tierra. Bueno, pues estamos preparados para despegar. Soy Matías Prat. Un saludo para mi familia desde Caño Canaveral. ¡Me voy! Bueno, pues, yo creo que ya hemos llegado. Prepararemos una patrulla para inspeccionar el terreno. ¡Ey! ¿Qué es ese moco verde anaranjado que viene hacia nosotros? ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! El moco verde parece un marciano. Parece que va a hablar. Escuchemos. ¡Hola! Teléfono. ¿Estribanda? ¿Puedes llamar a mi papá? Es que está en Marte. Esto es fantástico. ¿Cuánto dinero me costaría llevar a uno de vosotros a la Tierra? Negociamos, dialoguemos, como diría un viejo amigo. ¡Son perfectos para mi empresa de ordenadores! Aparecerán en el séptimo libro de Harry Potter. Son perfectos. Ni hablar. Me niego a dialogar. Por favor. Please. S'il vous plaît. ¿Cómo me lo volváis a repetir? Llamo a mi escuadrón. Parece que no quieres colaborar. ¡Os lo habéis ganado! ¿No podré escribir el último libro de Harry Potter? ¡No! ¡No podré mejorar el Windows Vista! ¡No! ¡No podré ganar las próximas elecciones! ¡No! Señores y señoras, es el fin. Nos invaden los extraterrestres. Matías Prats os dice adiós desde la Luna. Fin del documental. Como Matías Prats y el marciano, ¡Susana! Como J.K. Rowling, Elisa. Como Bill Gates, ¡Sara! Y como George Bush, ¡Carlos! ¡Yeah! ¡Uh-huh! Bueno, pues ya veis qué viaje a la Luna tan original hemos hecho de la mano del taller de cacofonías del MUSAC. Y estamos ya casi a punto de despedirnos. Y antes se me olvidó comentaros, porque es importante, creo, para hablar de la programación de vídeo que tenemos ahora en el MUSAC. Cada mes estamos cambiando la programación. El mes pasado pudimos ver de la A a la G, ya que hemos ordenado los vídeos de la colección por orden alfabético. Y este mes, hasta el 2 de diciembre, vamos a poner la programación de la G a la L. Os lo comento porque es importante que no os lo perdáis para conocer muy bien esa programación de vídeo y porque cambia cada mes, ¿no? O sea que lo dejéis para diciembre y os quede algún vídeo en el tintero. Para esta programación del 29 de octubre al 2 de diciembre de la G a la L, tenemos vídeos de Dora García, de Antonio Goicolea, de Ruth Gómez, de Jesper Jast, de Sigalit Landau, de Annika Larsson, de Cilla Leutenegger y de Cristina Lucas. Y como os comentaba, nos estamos acercando al final. Y hablando de vídeo, pues vamos a terminar de nuevo con el audio de uno de los vídeos de artistas que están en la colección del MUSAC. Algunos de vosotros, si estuvisteis en la exposición de Pipilotti Rist, esta maravillosa artista suiza, os acordaréis de aquella exposición. Había una sala, por ejemplo, con colchones, con pantallas encima de nosotros, con una música muy agradable. Y el MUSAC en aquella ocasión, en lugar de publicar un catálogo, pues optó por publicar un libro CD. Y de ese libro CD hemos extraído hoy una de las pistas, que es con la que nos vamos a despedir del programa de los lunes de MUSAC Abierto en Radio Universitaria. Así que con esta con este sonido de una de las videoinstalaciones de Pipilotti Rist os decimos adiós. Bueno, adiós no, hasta la próxima semana.